Siempre, todos yo pienso que hemos tenido sueños, ¿no? Lo que queremos ser de grandes. Yo siempre he soñado con, no sé, ser arquitecto, ser ingeniero, ser enfermera, ser maestro, ser bombero. Muchos hemos tenido este tipo de sueños y buscamos a veces una explicación. ¿Qué significa lo que soñamos? Muchas veces, bueno, los sueños son siempre producto de nuestra mente. Y pues, créame que pueden estar influenciados con nuestra vida diaria, con lo que hacemos diariamente, nuestros temores también. Enfrentarnos a nuestros temores, por ejemplo. Y yo pienso que todos en nuestra vida alguna vez hemos soñado. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a una emisión más de Relatos. Siempre que hablamos de los sueños, muchos dicen, yo nunca sueño nada. Bueno, tal vez soñamos en las primeras fases del sueño, ¿no? De esas cuatro fases. Y no recordamos. Hay sueños premonitorios, porque mucha gente dice, oye, es que yo soñé que al irnos de viaje íbamos a tener un accidente. Y por eso mejor no nos fuimos. Ha habido inclusive una persona que compró boletos para el Titanic y él soñó que el Titanic se iba a hundir y escribió una carta, la puso junto con los boletos y fue y la depositó al banco, porque él había soñado eso. En ocasiones son sueños premonitorios, ¿verdad?, de lo que puede pasar, de decir, oye, es que soñé que teníamos un accidente, soñé que en mi trabajo pasaba esta situación, soñé que moría un familiar. O muchas veces la cuestión de los sueños lúcidos, ¿verdad? Sueños lúcidos donde estamos dentro del sueño, pero sabemos que estamos soñando. Sabemos que andar ahí en ese tipo de película, decimos, no, esto es un sueño, y a veces podemos modificar el sueño como nosotros queramos, porque sabemos, no pasa nada, esto simplemente es un sueño. Le digo, hay tantas historias, siempre, yo siempre les he dicho a la gente que me ha escrito las cartas, hablando del significado de sueños, que es un reflejo de nuestra vida diaria. Enfrentar temores. Muchas veces confundimos los sueños con las pesadillas. Es que Santiago soñé horrible. Soñé que me salían un montón de serpientes. Y yo le comento a esta persona, le digo, oye, ¿y esta, tú le tienes pavor a las serpientes? ¿Les tienes miedo a las serpientes? Dijo, no, dijo, son mi peor cosa que me puedas pasar, encontrarme una serpiente del tamaño que sea, les tengo muchísimo miedo. Digo, bueno, la pesadilla es para enfrentar estos grandes temores que tenemos en nuestra vida. Y también las pesadillas sirven para liberar esa tensión que traemos, el estrés, la carga laboral y todo eso, que despertamos en la madrugada y decimos, ah, caray, no, fue un sueño, no pasa nada. Y hasta nos sentimos como más livianos, ¿no? Como si nos hubieran quitado un peso encima. Decimos, ay, ya, qué bueno que fue. Y duermen más a gusto. Es para liberar este tipo de tensiones, la cuestión de las pesadillas. Había un joven que me decía, Santiago, es que yo sueño que me siguen unos payasos. Mi esposa se burla de mí porque yo ya tengo 39 años. Y dice, ¿cómo que un hombre de 39 años le tiene miedo a los payasos? Pues yo le pregunto, oye, ¿de niño te pasó algo? Dice, sí, Santiago, en una ocasión, un primo mío le hicieron su fiesta de cumpleaños, dice, tenía yo como unos 4 años, le hicieron su fiesta. En eso, cuando yo voy saliendo del baño, veo que está un payaso parado ahí en la puerta. Dice, para mí fue un terror impresionante, que no lo he superado, y desde entonces no me gustan los payasos. Voy a un cumpleaños, a mi hijo, nunca le he contratado a un payaso para que venga a su fiesta por el temor a esto. Entonces le digo, pues esas son las pesadillas para enfrentar este tipo de miedos, pero muchos están apegados a nuestras realidades. Muchas veces yo le he dicho a las personas que me escriben este tipo de cartas consultándome estos sueños, le digo, bueno, si tú lo analizas en lo mismo que soñaste, ahí está la respuesta. En una ocasión me manda una carta una joven muy preocupada porque su hermana tenía 2 meses de haber fallecido. Y ella le preocupaba mucho porque la veía muy enojada con ella. A su hermana la veía súper enojada con ella, pero ella no entendía por qué. Dice, oye, ¿por qué mi hermana se la veo enojada conmigo si nos llevábamos muy bien? Entonces ya al preguntarle a esta persona que qué le prometió a su hermana, ¿qué fue lo que le prometiste a tu hermana? Dijo que iba a cuidar de su hijo. Me lo encargó mucho antes de morir. Me dijo, hermana, quiero que cuides a mi hijo, que lo veas como si fuera tu hijo, quiero que lo cuides. Y ella le dice, te lo prometo, hermana, te lo juro que siempre voy a ver por mi sobrino como si fuera mío. Entonces yo le pregunto a esta persona, ¿y lo estás haciendo? Dice no. Le digo, entonces, ¿cómo quieres ver a tu hermana contenta si le prometiste algo que no has cumplido? Ella está muy enojada por eso, y es una forma de comunicarse también a través de los sueños. Por eso ella se comunica y la ves así, está enojada, está molesta, porque ella te pidió un favor antes de morir. Tú le juraste que lo ibas a hacer y ahora no estás cumpliendo. ¿Cómo la quieres ver? Entonces esta persona me dice, tiene razón, dice, yo le prometí a mi hermana en su lecho de muerte que iba a ver por mi sobrino como si fuera uno de mis hijos y no lo estoy haciendo. En otra ocasión, el caso de una señora. Ella soñaba muy seguido a su suegra, donde la suegra le decía, sígueme, donde la lleva a la casa donde su suegra vivía, allá en el rancho. Dice, ella me va guiando, Santiago, a la casa, y entramos a una habitación y me dice, aquí en esta pared está un tesoro, quiero que lo saques, quiero que saques ese tesoro. Dice Santiago, siempre sueño ese, es un sueño muy recurrente, donde mi suegra me dice que tengo que sacar un tesoro de esa pared. ¿Qué hago? Bueno, yo le respondo, y esa propiedad existe, esa casa existe. Dice, mira, Santiago, ya son puras tapias de esa casa, pero esa pared existe. Dice, sí, esa pared todavía está de pie. Le digo, bueno, necesitas ir a la casa de tu suegra, a ese rancho. Dijo, le voy a decir a mi esposo que me lleve. Después me confirma la noticia esta señora, que efectivamente fueron a lo que había sido la casa de su suegra. Dijo, Santiago, me ubiqué ahí donde yo me acordaba en el sueño que me decía que estaba un tesoro. Claro que yo en el sueño veo la habitación como la tenía ella antes. Ahora como son puras tapias, me fijo ahí en esa pared y empecé a escarbar. Y efectivamente, estaba una caja pequeña de metal enterrada en uno de los adobes. Al momento de sacarla, no sé, dice, yo me imaginé centenarios, joyas. Dice, lo que encontré en esa caja, Santiago, fueron fotografías de mi esposo, de mis cuñados, de mis cuñadas, cuando ellos estaban pequeños. Encontré mechones de cabellos de mis cuñadas. Encontré dientes también. Le dije, pues sí, era su tesoro. Era el tesoro de ella, de cuando sus hijos estaban pequeños. Dije, era su gran tesoro, por eso te mandó a buscarlo. O sea, siempre cuando hablamos de tesoros, ¿verdad? Nos imaginamos joyas, monedas de oro, monedas de plata. Pero fue lo que encontró esta mujer, que a través de los sueños, su suegra le comunicó que fuera por ese tesoro, que fuera a buscar ese tesoro. Otro caso es de una ama de casa, que en el barrio donde vivía existía, bueno, todavía existe la tienda, la atendía un señor. Ella pues iba para lo que se ocupaba del diario, ¿verdad? Que las tortillas, que oye, los huevos, que el aceite, algo que se ofreciera. Y al señor pues nomás lo saludaba de buenas tardes, buenos días, buenas noches, era todo. En eso se da cuenta que, bueno, el barrio se da cuenta que el señor muere repentinamente. Murió esta persona, el dueño de la tienda. Pues todo mundo que lo conocía dice, bueno, pues yo nomás lo saludaba, ¿verdad? Así cuando iba, dice, por cierto, era un señor muy amable, yo nomás lo saludaba de buenas tardes, buenas noches, cuando iba a la tienda. Dice, no lo conocía muy bien tampoco. Y resulta que ella tiene un sueño a los pocos días de haber muerto este señor. Y sueña con él, donde este hombre le dice a la señora, quiero que me haga un favor, dígale a mi esposa que el dinero está debajo del bote del aceite en la tienda, que ahí está el dinero. Esta señora me pregunta, ¿qué hago, Santiago? Le digo, pues vaya y dígale a esta persona, dígale a la esposa. Pero Santiago, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me transmitió ese mensaje? Le digo, bueno, tal vez usted sea una persona de mucho respeto, de que no se mete con nadie, de ahí del barrio, que es una señora respetable. Le dice, sí, pues prácticamente sí, Santiago, no me meto con nadie, me respetan mucho aquí. Le digo, por eso. Porque tal vez si el señor se le hubiera manifestado a una amiga de la esposa le hubiera dicho, ay sí, seguramente. No le hubiera creído. Por eso se le manifestó a usted a través de ese sueño, para que usted le lleve ese mensaje a su esposa. Bueno, esta señora va con la viuda del señor de la tienda y le explica, inclusive que habló conmigo, dijo, hablé con Santiago y Santiago me aconsejó que hiciera esto. Que viniera a decirle, dice, ¿decirme qué? Dijo, ¿sabe qué? Yo soñé con su esposo. Y su esposo me transmitió un mensaje para usted. Él me comentó que el dinero que él tenía guardado está debajo del bote del aceite. Dijo Santiago, la señora estando ahí conmigo, dice, a ver, vamos a ver, señora. Porque todavía debo la mitad del funeral. Efectivamente, Santiago, ahí estaba el dinero. Ahí estaba el dinero de que había dejado. Era verdad. Le dije, sí, pues es lo que le transmitió a través del sueño. Le transmitió ese mensaje para que usted fuera. Y le dije a la señora, ahí está el dinero. Y a usted sí le creyó. Dice, pero ¿cómo es todo esto posible? Le digo, difícil de entender, pero créame que esto sucede. Muchas veces visitamos un lugar por primera vez, ya sea quedarnos en una casa, ir al rancho de los abuelos que nunca habíamos ido. Este caso le sucede a una mujer. Por primera vez visitaba el rancho de los abuelos de su esposo. Era la primera vez que iba ella. A un lado de la casa de los abuelos Había una construcción muy grande, la casa grande, ¿verdad? En aquellos años de la antigua hacienda. Esa era la casa grande, la casa de los patrones. Y ella entra a esta casa también, pues ya muy destruida. Y ella empieza a caminar por este lugar y dice, pues en sus tiempos yo creo que fue una muy bonita casa, ¿no? Con sus jardines, me lo imagino, con su fuente al centro. O sea, ella se iba imaginando cómo sería esa casa cuando estaba en pleno auge, ¿no? Esa hacienda. Bueno, resulta que ya en la noche, ella sueña con un hombre ya de avanzada edad, un hombre muy alto, una barba muy pronunciada, blanca, trajeado esta persona, una persona elegante, traje gris. Y este hombre la invita a ir a esa casa. Pero ella ve la casa como ella se la imaginó. Entra llena de plantas, llena de flores, el canto de las aves ahí en el jardín, la fuente. Ella va con este hombre caminando y va viendo todo, cómo era la casa. Ella emocionada de cómo estaba esta casa. Así como ella se la imaginó, así estaba. El comedor, la sala, todo elegante. Ella admirando esta belleza de esta casa. Y lo que comenta esta mujer es que llegan a un momento, a un lugar que ella ve como un despacho, que tal vez era el despacho de este señor. Este hombre jamás le dijo alguna palabra, solamente le señaló el piso en el despacho, le señalaba el piso. Y ella le decía, pues es que no veo nada. Y él con insistencia, con el dedo, le decía que ahí, en ese momento ella despertó. Fue un sueño tan real que ella cuando despierta dice, caray, o sea, lo soñé, lo viví, no sé qué pasó, o sea, fue algo muy extraño. Al día siguiente, ya en el almuerzo con los abuelos, ella les pregunta, dice, oiga, ¿y los dueños de esa casa eran gente muy rica? Dice, sí, muy rica, de hecho, mucha gente ha venido a buscar si no hay dinero enterrado, porque eran personas muy, muy ricas, que no había bancos cerca de aquí, de este sitio. Entonces mucha gente se preguntaba, pues, ¿dónde lo guardaban el dinero? Dice, ¿y cómo eran los dueños? Y el abuelo dice, bueno, dice, yo era muy niño cuando conocí al señor, ser una persona alta, barbón, y siempre andaba de traje. Y la casa estaba muy bonita, estaba llena de aves, de flores. Dice, el despacho del señor también estaba muy bonito. Entonces la muchacha le dice, a ver, ¿y cómo era ese despacho? Descríbamelo. Y dice, bueno, te voy a decir de lo que yo me acuerdo. Y ya el señor le comienza a describir, porque pues había entrado a ese despacho de muy niño, que jamás volvió a entrar. Y dice, es que es exactamente al que yo soñé. Y ya la familia dice, ¿cómo? ¿Qué soñaste? Dijo, es que soñé que un hombre, un señor alto, barbón, barba blanca, traje gris, muy elegante, me llevó al interior de la casa. Y efectivamente, dice, como dice el abuelo, una casa llena de jardines, mucha agua, muchos cantos de aves, y me llevó al despacho. Y él me señala un lugar en el despacho. Me señala un lugar. Dice, pero nunca me habló. Siempre me decía nomás con señas que ahí. Entonces siempre la familia empezó a deducir. Dice, oye, pues a lo mejor ahí está el tesoro, a lo mejor ahí está el dinero, te lo quiere entregar a ti. Pero el abuelo les comenta, dice, bueno, si a ella se lo quiere entregar, ella tendría que ir sola a esta casa en la noche para que el dueño le entregue esa fortuna o lo que esté ahí enterrado. Pero esta muchacha me dice, Santiago, yo no quise ir. Y te lo aseguro que jamás iré a este lugar. Pero cómo a través de los sueños, ¿verdad?, le pasaron ese mensaje a esta mujer en ese rancho. Por primera vez ella asistía a este lugar y estuvo dentro de esa casa. Le digo, y siempre hay ese tipo de dudas. ¿Por qué soñé esto? ¿Por qué soñé a mi mamá? ¿Por qué soñé a mis abuelos? ¿Por qué soñé a mi papá enojado? ¿Por qué lo soñé contento? En alguna ocasión, un joven me comenta, Santiago, mi madre tiene 3 meses que murió y la sueño enojada. Entonces yo le pregunto, oye, ¿te dice algo tu mamá en los sueños? ¿Te comenta algo? Solamente me dice, ¿por qué son así? Imagínese, pues ya tratas de deducir. Ves a tu mamá enojada y te dice, ¿por qué son así? Le digo, ¿tienes hermanos? Dice, tengo uno. Solamente somos dos, dicen, mi hermano y yo. Y si andan peleando la casa de tu mamá, dice, sí. De hecho, ya ni nos hablamos, mi hermano y yo. Y pues ahí está muy claro, tu mamá no les enseñó eso, por eso tu mamá en el sueño la ves enojada, la ves molesta por la forma que se están comportando y aparte te dice, ¿por qué son así? O sea, si yo no les enseñé eso, ¿por qué son así? ¿Por qué están actuando de esta manera? ¿Por qué se están peleando esa casa? Le digo, ahí está el mensaje. Le digo, hay ocasiones que nuestros sueños nos advierten de peligros. ¿Cómo es esto? Hablaba yo con un militar. Dice, Santiago, yo tengo una pregunta, tengo un sueño muy recurrente. Este sueño que tengo es donde nos enfrentamos a delincuentes. Nos enfrentamos a delincuentes, yo saco mi rifle y se me traba. Saco mi arma, hago 2 disparos y ya no puedo hacer más porque se me trabó. Le digo, bueno, aunque jamás hemos tocado, jamás en nuestras manos ha estado un arma de verdad, pues yo me pregunto que debe ser algún mantenimiento pues periódico, ¿no? Entonces le digo, oye, ¿y aquí qué hay cuando revisas tus armas? Dice, esto lo tengo que hacer a diario, Santiago. A diario lo tengo que hacer, que todo esté funcionando perfectamente, limpiarlas, checar la lubricación, cómo está todo esto. Dice, lo tengo que hacer a diario. Le digo, ¿lo haces? Dice, no. Dice, no, dice, a veces he dejado hasta una semana sin revisar mi armamento. Le digo, bueno, este es un sueño de advertencia donde te dicen, síguele así y un día te vas a enfrentar contra unos delincuentes y tus armas no van a funcionar, en vez de que estén en perfecto estado. Y te va a pasar porque estás dejando de hacer eso que te protege, que no te vayan a matar. Le dije, por eso sueñas eso, porque no le estás dando ese mantenimiento a las armas, no checas tu equipo. Es un sueño premonitorio. En una ocasión una mujer me comenta que ella siempre tiene un sueño donde tienen un accidente ella y su esposo, un accidente automovilístico. Y a ella le da mucho miedo. Dice, porque créeme que yo me veo en la camilla donde están los enfermeros tratándome de salvar la vida. Entonces yo lo que le comento a esta persona, le digo, oye, ¿Manejas tú muy acelerado? Dice, no, yo no, mi marido. Mi marido maneja de una forma muy acelerada, que hemos tenido dos accidentes donde han sido pérdida total los vehículos. Y gracias a Dios hemos estado con vida. Dice, pero yo siempre que me subo al coche con mi marido, me da muchísimo miedo, Santiago. Siempre tengo mucho miedo al subirme. Le digo, pues es eso, ya es como un trauma. Ya es como un trauma, por eso siempre lo está recreando, siempre lo está soñando, de que no funcionan los frenos, de que tuvieron un accidente, porque de la forma en que maneja tu esposo, pues es un peligro constante. Es un peligro constante de esto de subirte con tu esposo, porque ya les ha pasado dos veces y ya tú te sueñas así como que muerta ahí con los paramédicos, donde ya no tienes signos vitales. Digo, y hay este tipo de situaciones que es un temor que siempre traemos y siempre lo estamos soñando, siempre, siempre tenemos ese miedo a que algo nos pueda suceder. Y bueno, pues ya les ha pasado dos veces, entonces aquí yo le aconsejaba, le digo, pues habla con tu marido, ¿no? Que maneje un poco más tranquilo este tipo de situaciones de los sueños. Le digo que muchas veces ahí está la respuesta. ¿Por qué soñamos a mi padre enojado? Oye, pues tal vez estamos haciendo algo que él no nos enseñó, algo que dice, oye, ¿por qué eres así? O sea, ¿dónde está lo que yo te enseñé? ¿Por qué estás haciendo este tipo de cosas malas? Digo, son muchas cosas, como por qué soñar a los familiares, a nuestros seres queridos, más que nada a nuestros padres, a nuestras madres, así molestos, porque es algo que nosotros no nos enseñaron, algo que ellos están dando cuenta. Le digo, y a través de este tipo de sueños, le digo, recibimos mensajes de nuestros seres queridos, muchas veces el verlos contentos, muchas veces tal vez tenemos un dolor, un duelo atorado que no lo hemos sacado, no lo hemos expresado, y soñamos a la abuelita, soñamos a nuestro padre, a nuestra madre, donde nos dicen, ya no llores, yo estoy bien, mira, donde estoy yo estoy bien. Mira cómo me ves tranquilo, me ves contento. Entonces ya no llores, ya tranquilízate. También hemos tenido este tipo de sueños muchas veces. Y hay cantidad de significados, el vernos en un ataúd, muertos, nuestro propio funeral, pues nos habla de larga vida, el de muchas veces ver a nuestros padres, a mi padre en un ataúd. Muchas veces nos decimos, oye, es que ya va a morir mi papá porque lo acabo de soñar que está en un ataúd. No, esto tal vez puede ser que queremos una dependencia, sobre todo los jóvenes, queremos una dependencia, queremos hacer lo que nos da nuestra gana, pero no podemos porque pues vivimos con nuestros papás, todavía mi papá vive, mi papá es algo estricto, entonces no me puedo desvelar con mis amigos, no puedo andar en pachangas, no puedo llegar a la hora que sea o no llegar a la casa porque ahí está mi papá y me va a regañar. Entonces, esto más que nada, ¿qué es lo que sucede cuando veo a mi papá en los sueños muertos? Que quiero que tal vez mi papá no esté ahí para yo poder hacer lo que yo quiera, porque ya si mi papá muere, pues nadie me va a decir nada. Puedo ser libre, puedo tener esa independencia que ahora no tengo porque vivo en casa de mis padres. Y aparte por la edad que tengo, ¿no? Entonces, eso también es un significado que muchas veces a los jóvenes les sucede mucho esto. Hay ocasiones que los jóvenes dicen, oye, es que siento que voy manejando y me fallan los frenos. Aunque este joven no tenga coche y no sepa ni manejar en la vida real. Dice, oye, no, pues yo no tengo coche, mucho menos sé manejar. ¿Por qué siento que me fallan los frenos? Bueno, porque tal vez llevamos una vida muy acelerada. Una vida acelerada puede ser de vicios, puede ser de abusos, desveladas, exceso de trabajo, cualquier tipo de abuso, ¿verdad? Entonces, esto nos indica, hey, bájale, frénale, a tu vida. ¿Sí? Vele poniendo un freno. Uno, hay muchas veces sueños, por ejemplo, que dice, oye, Santiago, me sueño que me veo ante un espejo y me agarro el cabello y se me empieza a caer. Bueno, ¿esto qué sucede? Que ya nos está preocupando la edad que tenemos. Decir, ah, caray, pues ya, mira, se me está cayendo el pelo, ya me veo más pelón, me veo más viejito, y ya es cuando decimos, ah, caray, pues ya, ya me está preocupando la edad, ¿no? Lo que está, ahora sí, lo que los estragos, ¿no? Del tiempo en nuestro cuerpo, y quiere decir que nos preocupamos por eso. Pero le digo, hay mucho tipo de sueños premonitorios que nos advierten de cosas que estamos haciendo mal. Por ejemplo, el caso de este militar que se sueña en un enfrentamiento con delincuentes y sus armas no funcionan. Y en la vida diaria, en la vida real, pues resulta que deja de darles mantenimiento a veces hasta pasadita de la semana. Y esto le puede suceder realmente. Son sueños de advertencia. Decir, oye, ponte las pilas, porque si no te puede pasar esto. Y ahí vas a quedar. Y todos tenemos... Soñamos con mascotas también. Los abuelitos son de los sueños más recurrentes. Soñamos también en... Muchas veces nos podemos acostar, ir a la cama sugestionados. De tal vez de una plática que nos dio miedo, una plática que nos preocupó. El ir a... Al iniciar un nuevo trabajo, de decir, mañana inicio un nuevo trabajo. Créame que un día antes, en la noche, soñamos que nos equivocamos todo en el nuevo trabajo, que todo nos salió mal. Y decir, oye, es que es mi primer día. Y tenemos ese tipo de sueños de que todo nos salió mal. Y decir, ¿sabes qué? Pues ya me van a correr, nomás trabajé un día. Pero resulta que despiertas y dices, ah, caray, no, hasta te sientes así más aliviado. Y dices, bueno, era un sueño. Simplemente era un sueño. Entonces le digo... Todos los sueños, todo lo que soñamos tiene un porqué, y muchos están ligados con la vida diaria. Muchas veces nosotros mismos podemos descubrir el significado de lo que soñamos. Muchas veces el significado está ahí. Decir, oye, es que soñé que mi negocio lo cerraban. Y te pones a analizar, oye, ¿por qué soñé que mi negocio lo cerraba? Ah, pues quiere decir que a lo mejor ya no le estás poniendo el mismo empeño, el mismo amor a tu negocio, la atención al cliente. Y esto te puede orillar a que un día, no muy lejano, cierres ese negocio, cierres ese proyecto, porque no le echaste las ganas suficientes. Es importante, decía Walt Disney, ¿no? Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Créame que todo mundo tenemos muchas dudas por lo que soñamos. Muchos decimos, es que yo no sueño nada. Yo recuerdo de los pocos sueños así, de una compañera de un medio de comunicación. Yo me soñé como si fuera el... productor de ese noticiero. Yo veía sombras solamente, no veía rostros. Y esta compañera sigue en ese noticiero. Entonces me llega alguien y me dice, señor, ¿a quién vamos a poner en el noticiero de a mediodía? Le dije, ah, mira, vamos a poner a esta persona. Oiga, señor, pero es que esta persona se pone muy, muy nerviosa. Dije, bueno, hay que hacer algo para que pierda ese miedo ante las cámaras. ¿Saben qué? Traigan a su esposo. Que su esposo esté ahí a un lado de ella, mientras se le pase el tiempo, no sé, que venga 2, 3 días. Dice, pero seguro, señor, que esta persona es la que va a ser la titular de ese noticiero. Le dije, sí. Pero yo nomás escuchaba voces, veía sombras, pero no veía rostros. Así quedó. Al día siguiente veo a esta amiga y le digo, ¿sabes qué? Tuve un sueño muy raro. Y le platico todo el sueño. Se lo platico. Y me dice, no, Santiago, yo no creo, dice, no creo que me manden a noticias. Y dije, bueno, pues eso fue lo que yo soñé y que yo daba la orden inclusive, porque yo era el productor. A la siguiente semana la veo y me dice, oye, ¿sabes qué, Santiago? Voy a noticias. Voy a dar noticias. Ya las demás compañeras me decían, Santiago, a mí nunca me has soñado, te encargo cuando sueñes, también me das un buen puesto. Pero le digo, esto fue una experiencia de este tipo de sueños. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en una nueva emisión de Relatos.